Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente hoy 4-4 del 2018. 4-4 no es un número de lotería, 4-4 del 2018. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, en zonas urbanas, llegando a través de Aler Satelital. Ya estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Bueno, atención, un jurado civil en Estados Unidos ha declarado al expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y a su ministro de Defensa como culpables de ejecuciones extrajudiciales durante protestas que se generaron en el 2003, lo que fue la llamada masacre de octubre. En Chile se movilizan para proteger los humedales. Y conoceremos los alcances de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno de Ecuador. Iniciamos el desarrollo de las noticias y comenzamos con Bolivia. Un jurado civil de Estados Unidos declaró al expresidente de este país, Gonzalo Sánchez Lozada, y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez, responsables de las ejecuciones extrajudiciales de indígenas en el 2003 durante la llamada masacre de octubre. Sánchez de Lozada es el primer expresidente latinoamericano en ir a juicio y ser declarado culpable en Estados Unidos por abuso de derechos humanos. Rosemary Mamani, de Herbol Bolivia, nos informa. Gracias, buenos días. La tarde del martes, el jurado de Estados Unidos declaró responsables al expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y a su exministro, Carlos Sánchez Berzaín, por las muertes de octubre de 2003, y fijó un resarcimiento de 10 millones de dólares. El presidente de la Asociación de Familiares Caídos, Patricio Quispe, expresó su satisfacción por la resolución emitida por el jurado estadounidense. Nosotros estamos satisfechos con el trabajo hecho al conseguir esta sentencia que ha condenado a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Sánchez Berzaín. Sin embargo, la defensa revisó supuestas inconsistencias en el veredicto que fueron observados por los abogados de las exautoridades, por lo cual el tribunal determinó que el próximo 4 de mayo se retomará la sesión y después se emitirá la decisión final. Por su parte, el abogado de la Asociación de los Familiares Caídos, Rogelio Maita, calificó la resolución como un triunfo total e histórico por la relevancia de los acusados. Es un triunfo total, absoluto, porque hemos ido a buscar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, donde creían que eran inalcanzables, y un tribunal cuya imparcialidad no puede cuestionar, le han dicho, ustedes son culpables de la masacre. En octubre de 2003 se registró violentos enfrentamientos que dejaron el saldo de más de 60 fallecidos y 400 de heridos. 9 familiares de 8 víctimas fatales de esos luctuosos sucesos activaron el proceso civil contra ambas exautoridades. Desde el pasado 5 de marzo se inició con el juicio. Desde Herbol La Paz, Rosemary Mamani para Contacto Sur. Desde Santo Domingo, en República Dominicana, les saluda Miguel Ángel Gullón de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas, UDECA. Aquí luchamos por el buen vivir, por una vida digna. Yo soy Ale. Y de Bolivia nos vamos a Chile. Allí se movilizan en el sur del país para proteger los humedales. Los humedales son los lugares donde viven los cisnes, también es el hogar de los flamencos. Los humedales también alojan a patos y garzas. Hay amenazas a estos lugares y en Chile se están movilizando para exigir su protección. Vamos con Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Preocupación en el sur de Chile por rellenos a humedales y la falta de fiscalización por parte de las autoridades. Este martes, dirigentes sociales y representantes de la Red Ciudadana por los Humedales en Valdivia realizaron un acto de manifestación en la Plaza de la República. El objetivo fue ingresar una solicitud formal de audiencia pública en la Intendencia para tratar con urgencia el actual estado de desprotección de los humedales en Valdivia. En este marco, Jaime Rosales, vocero de la Red Ciudadana por los Humedales, manifestó que debe existir una política nacional de protección de los humedales e informó que se ingresó una solicitud de audiencia pública para tratar este tema. Tiene que existir una política regional de protección de humedales. Tienen que considerarse los humedales como sitios prioritarios de conservación. Y eso la autoridad no lo puede desconocer. Bueno, vamos a coordinar una audiencia con el intendente. La próxima semana nosotros ya solicitamos una audiencia con el Seremi de Medio Ambiente y lo ideal es que esa audiencia sea en conjunto con el intendente. A la vez, como lo hicimos con el gobierno anterior, también vinimos a entregar una carta. Hoy en día somos más los ciudadanos que queremos respuesta de nuestras autoridades regionales. Uno de los sectores denunciados es Santo Domingo en Valdivia, en donde hay un permanente relleno ilegal junto a la venta de un sector de terrenos que forman parte del humedal, afectando directamente esta reserva natural. La presión inmobiliaria ha avanzado en la ciudad, viendo cómo el principal terreno en disputa son los humedales urbanos. Así lo explicó Jessica Ortiz, presidenta de la Junta de Vecinos Santo Domingo. Bueno, siguen rellenando, siguen poniendo letreros que se venden 5.000 metros cuadrados porque menos no pueden vender. Y ahora se vieron las lluvias que se llenaron lo que ellos secaron, se llenó todo de agua. Entonces, no sé qué estamos esperando, porque recién también vine yo a pedir una audiencia con el intendente, así que le mandaron un correo por intermedio de organizaciones comunitarias. Vamos a ver si lo dan alguna respuesta para ver si... ¿Qué podemos hacer este año? Pues si el año pasado entregamos carta a la Presidenta y todo y no hemos tenido nada en claro. En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernageomin, ordenó paralizar las obras de una concesión minera y restablecer el terreno intervenido en el río Valdivia y parte del humedal. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Vamos de Chile a Ecuador. Allí el presidente Lenín Moreno lanzó un plan económico, una serie de medidas de carácter económico. ¿Cuáles serán los alcances de estas medidas económicas? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué elementos tiene este plan económico? Felipe Mosquera, de nuestra asociada CORAPE, nos informa. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. La ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, detalló el plan económico presentado por el presidente Lenín Moreno, el cual consta de 4 ejes y 14 medidas. Así, la ministra realizó mayor énfasis en el equilibrio fiscal, donde se prevé reducir un déficit en la recaudación de impuestos del 5.64% en 2018 al 2.47% hasta el 2021, además de mejorar los procesos administrativos, con lo que se esperan 180 millones. Básicamente en el tema de evasiones y elusiones, ¿no? Y un control más estricto en lo que son empresas fantasmas, paraísos fiscales y ciertos sectores que no aportan lo que creemos debe aportar de manera completa, como por ahí el sector minero, ¿no? También se hará énfasis en resolver juicios pendientes, donde el Servicio de Rentas Internas tiene 4.500 millones de dólares en disputa judicial, con lo que la medida es una remisión de intereses del 100% para el pago del capital hasta en 2 años para la pequeña y mediana empresa. Una medida evidentemente de remisión de intereses, pero ligada también a una culminación, una eficiencia en ya la culminación de estos juicios. Lo que aparece aquí como meta de 80 millones se refiere a, luego de la implantación de la medida de la remisión, aquellos juicios que todavía queden y que se están ya concretando. En cuanto al Servicio Nacional de Aduanas, sobre una base de valoración de las importaciones, existirá un incremento temporal de aranceles de hasta 375 partidas o productos. Tratando básicamente de que, primero, no se afecten materias primas. Segundo, no se afecten bienes de capital. Y tercero, que no exista discriminación en origen de los productos. Por este proceso se estima que el Estado recupere 1.663 millones de dólares, de los cuales 903 podrían cubrir parte del presupuesto general. Las metas planteadas serán hasta el 2021, donde algunas medidas necesitarán reformas legales y otras decretos o reorganización administrativa. Para el próximo día martes está previsto que la ministra detalle sobre las liquidaciones y posibles funciones de empresas públicas, donde se han registrado duplicación de funciones en subsecretarías. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Manténgase al día en Contacto Sur. Y de Ecuador vamos a Perú. Allí el presidente Martín Vizcarra juramenta a su primer gabinete ministerial, a su equipo de trabajo. Pero llama la atención que su equipo de trabajo es liderado por César Villanueva, impulsor, promotor de la última vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Alexis Chévez, de Radio Estéreo Villa en Perú, nos informa. Presidente Martín Vizcarra juramentó al nuevo gabinete de ministros. El presidente Martín Vizcarra presentó al equipo completo que integra el nuevo gabinete de ministros, liderado por el congresista de Alianza para el Progreso, César Villanueva. Recordemos que César Villanueva fue el impulsor de la última vacancia presidencial que terminó con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Señor César Villanueva Arévalo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, ha afirmado que se buscaron dos características principales en los miembros del nuevo gabinete: solvencia técnica y compromiso de trabajo. Las características de los ministros que hemos ido buscando son dos cosas, entre otras, ¿no? Uno, solvencia técnica en cual cartera sea asignada, de la cartera que sea asignada. Y dos, compromiso de trabajo permanente con la comunicación con la población. Horas antes de la juramentación del gabinete, una de las integrantes del gabinete Villanueva ya presentaba críticas por su pasado. El cuerpo médico del Ministerio de Salud ha mostrado su desacuerdo con la designación de Silvia Pesat como ministra de Salud. Sandra Esparza, presidenta del cuerpo médico del ministerio, aseguró que se oponen porque su gestión, cuando fue viceministra, en una anterior gestión fue deficiente. Exactamente, necesitamos a una persona que sea política, tecnócrata, transparente y que sepa de políticas de salud, que sea una persona salubrista. Nosotros no postulamos a un hombre en particular, pero nuestra preocupación va por el tema salud de nuestro país. Nosotros vamos a hacer un plantón día tras día hasta que tomen la decisión de recapacitar y de nombrar a una persona que tenga las cualidades necesarias para sacar la salud del país a flote, no el retroceso en el que estamos. Nosotros queremos que el presidente Martín Vizcarra escuche nuestras razones y tenemos una posición ética, política y técnica para demostrar por qué esa persona no puede venir al Ministerio de Salud. Por su parte, el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, manifestó que hay que darle una tregua política al equipo que será liderado por César Villanueva. Yo creo que el presidente lo que ha buscado es tener un mix entre experiencia y juventud, ¿no? Pues veo varias personas que recién se inician en cargos públicos. Yo creo que tenemos que darles la tregua suficiente como para que puedan empezar de inmediato, la tregua política me refiero, como para que puedan empezar de inmediato a trabajar en beneficio del país. Desde Radio Estéreo Villa, en Lima, Perú, informó Alexis Chévez para Aler Contacto Sur. Bueno, y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Y aprovechamos la oportunidad para recordar hoy a Martin Luther King, 4 de abril de 1968. Se cumplen 50 años del asesinato de este líder importante en Estados Unidos, defensor de la lucha pacífica por los derechos civiles, los derechos humanos en los Estados Unidos, su pensamiento vigente en el mundo y principalmente para nosotros en América Latina. Bueno, hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, aler, aler, aler, aler. 2020. Te toca y te prende.